Nos quedamos con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en diferentes asuntos, actualidad que tiene que ver con la plataforma de desempleados de Ubrique. Ya saben que cada cierto tiempo nos fijamos en las actividades que realizan y también, bueno, pues en definitiva en reuniones, contactos que pues desarrollan con diferentes entidades con ese objetivo de, bueno, pues sobre todo la formación, por ejemplo, para los desempleados o, por supuesto, el impulso del empleo en nuestra localidad. Tenemos con nosotros a diferentes integrantes de la plataforma de desempleados: Francisco Javier Rodríguez, Juan Ramírez y Manuel Rivas. A los tres, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes temas. Por ejemplo, para comenzar, quería referiros al Plan Reactiva. El Plan Reactiva que, recordémoslo, bueno, pues es una iniciativa de la Diputación Provincial que en el caso de Ubrique, bueno, pues supone, ha supuesto la reparación de la cubierta del pabellón municipal y también, bueno, pues mejoras en la calle Júcar, en la barriada del Sacrificio. ¿Queréis comenzar por este tema, no? Así es. Bueno, es que varias reuniones que hemos tenido ya en la asociación los jueves, me comunican muchos de los desempleados, me han estado comunicando el tema este, que no entienden el Plan Reactiva ese de qué va. Porque en sí entendemos que le han dado 3.700.000 euros del Plan Reactiva, pero lo que no entendemos es si eso se ha hecho para crear empleo, que nos expliquen qué tipo de personas han contratado, porque que yo sepa, o de los componentes que me están diciendo que tienen este problema, que es que no se ve que hayan contratado a nadie con el Plan Reactiva, o sea que se la han dedicado se la han dado a empresas. Entonces, no han reactivado lo que es desempleo, porque en sí lo que le han dado es el trabajo a empresas. Entonces, nosotros creemos que con 3.700.000 euros que supuestamente ha dado la Diputación, con ese dinero se hubiera creado mucho empleo. Con ese dinero se fueran quitado muchos desempleados de los listados del INEM. Yo creo que la forma de actuar de ese plan no lo vemos adecuado. No sé el propósito que trae, pero vamos, tampoco nos lo han explicado. Si a lo mejor lo fuéramos explicado, lo hubiéramos entendido lo mejor. Pero vamos, de la forma que está, no lo vemos adecuado. Tampoco entendemos que el Plan Reactiva ponga una zona wifi, porque los desempleados no queremos wifi, queremos trabajo, queremos... Hombre, yo creo que en las fechas que estamos, el internet y estas cosas está muy bien, pero creemos que si eso ha costado una cantidad de dinero del Plan Reactiva, yo pienso que lo fueran gastado mejor en contratar a una persona, de una persona trabajada o un par de ellas, o las que fueran llegado con el dinero que han dado para ponerlo del wifi. Bueno, pues eso de un lado, como decimos, esto en torno a lo que es la materialización del Plan Reactiva en Ubrique, un plan que, bueno, pues tiene de presupuesto 3.700.000 euros a nivel provincial, y bueno, pues con las actuaciones que hemos comentado en Ubrique en concreto. También en lo referente a la selección de personal, bueno, pues quería referir a lo que es la Bolsa Municipal de Trabajo, ¿no? Así es que también he recibido varias quejas de componentes de la plataforma que han tenido charlas con la concejala Pepi Gloria y le ha comentado de que ella está acogiendo a la gente de la Bolsa de Trabajo. Y supuestamente yo lo sabía que la bolsa está funcionando. Pues yo, la verdad que no lo sé, que yo creo que la bolsa no está funcionando todavía. Entonces no lo veo lógico que le diga a la gente que está cogiendo a la gente de la bolsa, porque lo lógico es que diga que la está cogiendo ella por asuntos sociales o por otros medios. Pero decir que la está cogiendo por la bolsa es relativo, porque si tú estuviera cogiendo por la bolsa, yo todavía no la he visto en el tablón de anuncios para que la gente alegue si está bien en su puesto. Si no está, no he visto el listado en el tablón. O sea, que quiere decir que la bolsa no está funcionando. Entonces, yo creo que no debería decirle eso a la gente, que está la bolsa funcionando, ¿eh? Bueno, pues es otra de las cuestiones que habéis planteado en numerosas oportunidades, el tema de la selección de personal, también los diferentes programas que se realiza por parte de Asuntos Sociales. Bueno, estáis solicitando que se revisen los parámetros con los que se seleccionan a las personas beneficiarias de estos programas de empleo. Sí, eso, lo que ellos quieren decir es que los Asuntos Sociales, que no sé cómo mira lo de eso del empleo, cuando siempre meten a los mismos, cuando hay un montón de gente de aquí en Ubrique que llevan tiempo parar. Porque la otra vez el martes tuvimos una reunión con el alcalde para llevar el trato que hizo con la plataforma para meter 4 personas de la plataforma para trabajar y no lo lleva a cabo. Y dice que eso se lo ha dado a Asuntos Sociales. Y Asuntos Sociales, por lo visto, está emitiendo lo que Asuntos Sociales le da la real gana. ¿Vale? Reunión la pasada semana con el alcalde de Ubrique, por parte de la plataforma. ¿Qué temas se abordaban? Tuvimos los 4 miembros de la plataforma, los de la directiva. Y él dijo que se lo iba a decir a Asuntos Sociales, pero Asuntos Sociales no metió ninguna plataforma. Como que están diciendo por ahí que están metiendo gente a trabajar de la plataforma, cuando eso es mentira del alcalde y del asunto social. ¿Qué cuestiones ahora mismo, por ejemplo, estáis abordando con el ayuntamiento, con el alcalde de Ubrique, no sé, sobre iniciativas de empleo? ¿Qué temas venís abordando? Bueno, el principal tema que vamos abordando es lo que hablamos ya la otra vez, lo de intentar hacer proyectos y de llevarlos a cabo. Con estos proyectos tendríamos la contratación de unas cuantas personas. Pero aparte también nos mantenemos en contacto con ellos y llegamos a unos pequeños acuerdos, y lo que queremos es que esos acuerdos vayan para adelante, porque esos acuerdos son de que nosotros sabemos el listado de que tenemos, sabemos la gente que llevan 4, 5, 6 años desempleados, sabemos gente que no lleva ni un año y entran a trabajar. Entonces nosotros podríamos coordinarnos con ellos, que se lo hemos dicho más de una vez, oye, sentarse con nosotros y nosotros ayudamos, bueno, nos sentamos y hablamos y nos coordinamos, y nosotros, yo te traigo informe y te digo, pues mira, fulanito lleva 5 o 6 años parado, y podemos hacer, entre coordinándonos los dos, podemos llegar a un buen punto y meter gente que en verdad, yo conozco aquí familias que son 5 en su casa y están desempleados los 5 y no entra ningún ingreso. Yo creo que Asuntos Sociales, el ayuntamiento, la plataforma y todo lo que sea referente al empleo deberían de sentarse y hablar del tema. Oye, mira, pues vamos a colaborar y vamos a estudiar a ver cómo podemos hacer esto para que no haya tantos parados que hay de 5 o 6 años en Ubrique, que hay unos pocos, ¿eh? Que hay unos pocos. En relación a los contactos con el ayuntamiento, también me comentabais que no llegan informaciones sobre ayudas, subvenciones, los programas o actividades que desarrollen desde el ayuntamiento. No sé, por ejemplo, referís a participación ciudadana y os quejáis de falta de comunicación con vuestro colectivo, con vuestra asociación. La verdad que sí, porque mira, yo llevamos un año ya que nos hicimos los estatutos y nos registramos en el ayuntamiento. Es más, tengo la dirección puesta en el ayuntamiento donde tenemos nuestra dirección de correo. Aparte tengo también pdesempleado@gmail.com, que es mi correo electrónico, que también me lo puede mandar el ayuntamiento ahí, si por casualidad no puede mandar carta. Tengo mi teléfono también, el 625-295-234. La dirección de aquí de Jardín de la Plataforma y la dirección de mi casa tienen el ayuntamiento. O sea, al día de hoy el ayuntamiento todavía, la plataforma, no nos ha mandado nada para explicarnos ni para informarnos de ningún tipo de empleo, ni nada que tenga que ver con proyectos, ni nada que tenga que ver para que nosotros podamos llevar con ellos un entendimiento con ellos y podamos entender cómo son las cosas. No nos explican nada. Por ejemplo, hablando de subvenciones o de los tipos de proyectos que se vayan a hacer, todas esas cosas, hasta el día de hoy no nos comunican nada, ni de las formas que tienen ellos de hacer las cosas no nos dicen nada. También creo que os referís al aprovechamiento de barras cuando hay diferentes eventos y se ceden a colectivos para que lo trabajen y puedan, de esa manera contar con algún tipo de recaudación. Claro, sobre todo eso, porque es que me para la gente de Ubrique y, bueno, aparte lo de la asociación, me preguntan, que yo, ¿cómo es que no la plataforma ha cogido barras que han sido barras normales y el ayuntamiento ha puesto en los carnavales? Por lo visto van a poner una barra y se han presentado diversos proyectos de asociaciones y se va a destinar dinero de esa barra, se va a destinar a esas asociaciones a los proyectos que hagan. A nosotros no se nos ha dado la posibilidad ni nos han informado de que había esa posibilidad de hacer proyectos. O sea que lo vemos una falta de respeto por nuestra parte, que somos 1.575 asociados, ya los cabemos, vemos una falta de respeto que 1.575 desempleados de Ubrique no tengan la opción de poder trabajar en un proyecto ni poder hacer nada con el ayuntamiento. Ese es el problema en sí. Otra cuestión, bueno, pues que de hecho conocéis casos concretos. Juan quería poner sobre la mesa las dificultades que evidentemente puede llegar a pasar muchas personas, sobre todo que estén desempleadas. Y en este caso, bueno, pues tenéis constancia, de hecho, de bueno, pues que por parte de la empresa del agua, que no olvidemos que la mayor parte, el 51% es municipal, se trata de una empresa mixta, el 49% privada, denunciáis que sabéis de casos concretos que habéis padecido incluso de que con dos recibos de agua te cortan el suministro del agua, con lo que esto supone, ¿no? Y bueno, pues queréis poner sobre la mesa, denunciar, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Pues sí, pues resulta de que en esta semana pasada, la verdad que ha habido bastante malestar en Ubrique, porque han cogido una lista de personas que debían un recibo, dos recibos, en fin, y iban por los domicilios pues intentando cortar el suministro. De hecho, un ciudadano pues llegaron a cortarle el suministro total y dijo que iba a ir a pagar un recibo por lo menos a agua de Ubrique, y fue a pagar un recibo y este señor, el gerente, pues se lo negó, le dijo que no le cobraba ningún recibo, que ya había mandado a los operarios y que ya eso se cortaba. Entonces, pues claro, este ciudadano le dijo: hombre, pero dame la opción, yo te pago uno, el día 10, cuando cobre mi 426 euros que cobra, pues te pago el que queda. Y nada, no le dio opciones ninguna, que ya era sí o sí. Y entonces, pues bueno, esta persona habló con Pepi Gloria, Pepi Gloria hizo una gestión con este señor, total, que se lo pararon. Entonces, claro, estamos muy, vamos, enfadados con todo este tema con este señor, porque no da opciones, no da explicaciones, no entiende, sino a cortar y se ha acabado. Y yo creo que eso es un elemento básico, y eso no se puede hacer así, de esa manera. De todas maneras, este ciudadano fue a hablar con el alcalde, que ha estado de viaje. Con el momento que llegó de viaje, pues fue a hablar con el alcalde, le comentó el tema. Y bueno, también este ciudadano habló con Javier, el presidente de la plataforma, para que hablara con este señor, hombre, a ver si podía hacerle un poco de, ¿no? Porque claro, viendo la situación en la que se encontraba esta persona, pues que intercediera un poco, ¿no? A ver. Total, parece ser que le dijo que había tenido una reunión con el ayuntamiento, que había tenido una reunión y que habían decidido de que con un recibo 2 que se cortaba el agua, según el gerente le comentó al presidente de la plataforma. Pues bueno, pues este ciudadano pues se puso luego ya en contacto con el alcalde y le comentó lo que había ocurrido el jueves y el viernes, que ocurrió esto. Y entonces el alcalde le dijo tajantemente que eso era incierto, que eso era mentira del gerente, que el ayuntamiento no había tenido ninguna reunión con Aqualia ni con nadie para que hicieran esto de cortar el agua por un recibo o por dos, que eso era incierto, que eso lo iba a mirar él. Total, y parece ser que estaba hablando con este señor de agua, y ahora le ha dicho este señor que dice que no, que sí, que con el ayuntamiento no, que ha sido, que esa es una normativa no sé qué de la Junta Andalucía. Ahora ha metido la Junta Andalucía por medio, o sea, ya no sé este tema cómo. Y lo cierto y lo fijo es que Manolo Toro en ese aspecto se ha portado, vamos, yo no dudaba de luego de Manolo Toro, lo conozco como persona de hace muchísimos años, y yo no veo a Manolo Toro con la maldad de coger y decirle a una empresa que le corten un agua a un ciudadano porque deba dos recibos. Yo por lo menos tenía mucha confianza en él, en ese aspecto. Y por supuesto me lo ha demostrado, ya que le ha dicho a este señor que sin una firma de él, que ni se le ocurra cortar un contador. Que para este señor que corte un contador tiene que llevar la firma del alcalde. En definitiva, lo que bueno pues venís a reclamar es mayor sensibilidad ante un servicio básico como es el del agua. Y que, bueno, pues teniendo en cuenta la situación económica en muchas familias, que haya un mayor margen, ¿no? Que al segundo recibo no se corte el agua, porque además después para el reenganche es una cantidad que hay que aportar, claro, de nuevo. Así que, bueno, pues pedís mayor sensibilidad y que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos, ¿no? Claro, es que esta empresa por lo menos que tenga un poquito más de consideración, porque claro, tienes el problema de que, vale, no sé, te cuesta trabajo pagarla, pero es que si te la cortan, además de que tienes que pagar los recibos totalmente enteros, lo que tienes que pagar el enganche, que son 100 y pico euros más. Entonces el problema se multiplica por un, entonces le pedimos que esta empresa que opte por otra, también por otro tipo de forma de actuar, vamos. Es una petición, como decimos, por parte de la plataforma de desempleados de Ubrique. Hay otra serie de cuestiones que ahora mismo son actualidad en torno al colectivo. Creo que habéis mantenido reuniones o estáis en ello contactando con una asociación de empresarios del sector de la construcción, ¿no?, que se está poniendo en marcha en Ubrique. Sí, es una asociación que se está formando y por lo visto están pidiendo los estatutos, estos los tienen en Cádiz. Y vamos, después de una me dijeron, gente de Ubrique me dijeron, mira, que pasa esto, que por lo visto los contratistas y las empresas estas de construcción y eso se van a hacer una asociación, y estaban exagerando el tema. Y claro, yo me puse en contacto con uno de los miembros de la asociación esa, porque se estaba comentando que esa asociación iba a ir en contra de todo lo que sea de las personas que no estén de arte y el chapuceo. Entonces me puse en contacto con un miembro de la asociación esta y me comentó que no era ese, no era su punto, o sea, su puesto, su primer punto de trabajo, o sea, que ellos no van ahí en ese aspecto a atacarle, a porque con las circunstancias que tenemos ahora mismo es normal que la gente se tenga que buscar la habichuela como pueda. Entonces sí hemos llegado a un acuerdo, bueno, hemos estado hablando, le he dicho que me pongan en contacto con su presidente y vamos a sentarnos para hablar. Porque el principal problema que tienen él es el que hemos estado hablando aquí más de una vez, que los organismos públicos y los ayuntamientos deberían de sensibilizarse también con las empresas pequeñas y obras que den, también se las den a obras a pequeñas empresas de Ubrique. Entonces lo que queremos es sentarnos con ellos y dialogar con ellos, porque queremos estar con ellos para intentar paliar un poco el tema este que tenemos, que ya los empresarios también están pasando por este tema, que hay empresarios que hay meses ya que no tienen ni trabajo. Entonces, claro, les he ofrecido de sentarnos y de hablar para poder encontrar soluciones y sentarnos con el ayuntamiento, sentarnos con quien sea para ir buscando soluciones entre los desempleados, empresas y todo tipo de personas que se puedan sentar con nosotros para encontrar una forma de salir del desempleo, pues nos sentaremos. Y una cuestión más, antes de finalizar, hemos hablado en numerosas oportunidades de la sede, el lugar donde os reunís, y bueno, pues a las personas que quieran información sobre el colectivo o incluso participar a lo mejor en acciones formativas que estéis realizando o demás. En definitiva, que bueno, pues habéis solicitado al ayuntamiento una sede. Ahora mismo recordemos que estáis en lo que fue el antiguo mercado de abastos, ahí en la zona del jardín, pero venís reclamando, o habían comentado que eso de forma provisional, así que venís reclamando bueno, pues una sede, un local en mejores condiciones, que sea ya algo definitivo, ¿no? Claro, porque hombre, nosotros en principio cogimos el salón por tener por lo menos un sitio donde atender a la gente, pero el salón no está adecuado porque eso se cala, eso tiene una entrada grandísima de agua. Y venimos desde primera hora, venimos hablando del ayuntamiento que nos proporcionara un salón, un sitio donde nosotros podamos hacer nuestras reuniones y atender a la gente. Ese en principio era provisional y se nos dijo que se nos iba a dar, supuestamente el de la maternidad, que salió malamente porque estaban todos de acuerdo, menos el párroco Roberto ahora, que de buenas a primeras, lo que hablamos con el párroco que estaba antes, con Ildefonso, hablamos con Manolo Torre y con la juez, dijeron que sí, y este hombre se echó atrás y dijo que no se iba a dar salón, pues nos quedamos en volanda. Entonces el ayuntamiento, tuvimos varias charlas con el ayuntamiento y dijeron que iban a intentar de buscarnos un salón, y hasta el día de hoy pues estamos a la espera. Entonces queremos un poco ya hacer hincapié en que nos urge de que por lo menos nos den, aunque no sea un salón grande, pero que nos den otro por lo menos que esté un poco adecuado. Por el momento, como decimos, os reunís y recibís a las personas que quieran información ahí en la zona del jardín, en esos locales, decimos, del antiguo Mercado Abasto. ¿Qué días para personas que quieran contactar con vosotros? La vamos a cambiar, antes era los jueves a las 8 y la vamos a poner los miércoles a las 8, porque como el jueves tenemos lo del curso de informática de 6 a 8, normalmente muchas veces nos coge tarde y llegamos a las 8 y media, cerca de las 9, entonces hemos decidido de cambiarlo y ponerlo el miércoles a las 8, lo vamos a hacer. Y para la semana que viene vamos a seguir a lo mejor abriendo el lunes por la mañana o el martes, ya diremos, en todo caso diremos si es el lunes o el martes. Ya lo comunicaremos antes, que vamos a empezar a abrir también por la mañana un día para que la gente, si se quieren acercar por la mañana, también puedan hacerlo. Pues son, como decimos, novedades en torno a la plataforma de desempleados de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí. Javier, no sé si hay algo más que añadir. Sí, voy a comentar una cosita que se me ha quedado. Mira, es que es otra queja de mis compañeros que se me quedaba atrás. Es que hay una gran duda en el tema de los presupuestos cuando se realizan, las partidas que salen, todas las que se destinan a distintos sitios, ninguna son a devolver, excepto la de asuntos sociales. Este es otro tema que estamos haciendo hincapié, que en muchas localidades, cuando una persona a asuntos sociales va porque no tiene trabajo y no puede más, no tiene ni para comer ni tiene para pagar un recibo de luz, normalmente le dan el dinero y no se lo hacen devolver, porque es una partida que todos los años se destina a asuntos sociales. El problema es que la gente me está diciendo que aquí en Ubrique te dan el dinero, pero te hacen firmar un contrato que lo tienes que devolver en el momento que entre a trabajar. Lo cual no lo vemos lógico, porque que yo sepa, de todas las partidas que vienen en el presupuesto, ninguna son a devolver, porque es así. Es una de las dudas que nos queda también, que no entendemos el porqué. Pues ahí queda también ese tema, los presupuestos de ahora de 2014, que además están sobre la mesa, pues eso sobre esa cuestión en concreto. Y ahora sí, por tanto, nos quedamos aquí, novedades, las últimas cuestiones y valoraciones por parte de la plataforma de desempleados de Ubrique. Francisco Javier Rodríguez, Juan Ramírez y Manuel Rivas, muchas gracias por habernos acompañado. Luego.